is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 114. Ahora prácticamente a finales de noviembre. Sí, no hay un error de conteo. Hemos estado fuera del aire una semana. Debo aprovechar esta oportunidad para explicar esta ausencia y pedir disculpas por nuestro primer fallo en el horario semanal o la rutina semanal que hemos instituido hace básicamente 2 años y medio, en agosto del 2012. Aunque si recuerdan, en la época de la música que escuchan todos, teníamos bastantes problemas. Este programa de radio que hacíamos en una radioemisora boliviana, con mi hermano Luis, el 2006 comenzamos, porque los problemas venían porque generalmente nos cortaban por culpa del fútbol, así que teníamos programas más cortos, directamente no los teníamos. Algo que tratamos de evitar a toda costa en esta versión podcast de ese programa, pero que me fue francamente imposible la semana pasada. Primero, por como sabían, tuve problemas de, supongo, amigdalitis, que se convirtieron en una bronquitis residual que me estuvo molestando durante todo un mes. Me escucharon toser y toser y toser. Y para colmo, un diente me comenzó a molestar, y si es que han experimentado el dolor de dientes, saben de lo que les estoy hablando, y si no, espero que nunca les pase. Y no pude definitivamente hacer un programa la semana pasada. Ahora, evidentemente, todavía se me escucha como congestionado. Tengo la nariz un poco tapada, pero ya no estoy tosiendo casi nada. Así que camino a la definitiva. Espero recuperación. Hacemos este programa con la disculpa que ya les hacía llegar. Y mucho post-punk, mucho indie tardo ochentero, es decir, el verdadero, entre comillas, indie, ¿no? El indie rock del boom de los últimos ya casi década, ¿no? Yo siempre protesto diciendo que este no es un programa indie, aunque incluso alguna vez que aparecimos en los medios nos presentaban como un programa indie. Basta darle un vistazo a las listas de temas que preparamos, incluso la misma lista de hoy, para entender que esto no es tan cierto. Sin embargo, hoy sí tenemos como 4 canciones que son indudablemente indie ochentero. También hay una cosa del año, uno de los imperativos que hemos tratado de seguir durante toda esta gestión que se va cerrando y que, como decíamos, en diciembre dedicaremos todo el mes, los 5 programas me parece que son, a presentar nuestros favoritos de la última, de lo que va de década, mejor dicho. Así que nos quedan 2 semanas de programas habituales antes de entrar en este lapso temático. Bueno, decíamos que si hubiera algo latino, este sería un programa típico. Pero ahí está el blog para escucharme primero con salud total, sin esta voz nasal que tal vez suena mejor. Ya ustedes sabrán decírmelo. Pero nada, del 110 hacia atrás me podrán escuchar bien y podrán también percibir cuál era nuestra propuesta regular, ¿no? Qué tipo de música pasamos, y en esto que es simplemente un pretexto para encontrarnos semanalmente, compartir música y usar esta plataforma que nos ofrece el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, para intercambiar este o para realizar mejor este feedback, darle curso. Agradezco a Adrián, que es amigo desde la época de la música que escuchan todos, y nos hizo llegar sus deseos de recuperar la salud muy pronto. Te agradecemos mucho que te preocuparas, Adrián, y como ves ya vamos mejorando. Así que con este grupo que sabemos que te gusta mucho vamos a comenzar el programa. Los Chameleons, una banda británica de post-punk, que nos va a presentar la canción Looking Inwardly. Así que con Looking Inwardly de The Chameleons comenzamos. Ahí teníamos a The Chameleons con Looking Inwardly del disco What Does Anything Mean? Basically, un título muy extravagante. El segundo disco lanzado por esta banda, el 85, después de un fascinante debut como fue Script of the Bridge, de hecho. Se nota la falta de rodaje, ¿no? Luego de una semana sin... sin hacer el programa, pero lo que debo admitir es que uno se siente mucho mejor y es maravilloso poder completar una frase sin tener que estar tosiendo. Bueno, este What Does Anything Mean, basically, es un disco muy de la época, época post-punk, por supuesto, pero tiene una combinación bastante diestra y única de oscuridad, agresión, momentos etéreos. Yo conocí a los Chameleons gracias a Primary Colors de los Horrors, su disco del 2009, en el que se reinventaron en la encarnación actual luego de su primera etapa más garagera, podríamos decir. Bueno, cuando salió el 2009 Primary Colors, la prensa inglesa quería compararlos a los Horrors con Joy Division. Y en las entrevistas ellos decían, como queriendo un poco presumir de su colección de discos y apartarse del cliché también, porque durante la década pasada y aún hoy era tan cliché decir que te había influido Joy Division como en su momento lo fue decir que te había cambiado la vida Nirvana. Y bueno, lo cierto era que la voz de Faris Baldwin, el vocalista principal de los Horrors, se parece mucho a la de el vocalista de los Chameleons, y que hay muchas similitudes entre ambas bandas. Lo curioso es que los Chameleons nunca llegaran a hacerse conocidos. Tienen canciones bonitas y con innegable atractivo melódico, ¿no? Como Perfume Garden, que es equidistante de los Cure más masivos y de los primeros U2, ambos grupos con bastante popularidad. Así que esa, no fórmula, pero esa combinación debería haberle servido a los Chameleons para crecer un poco en popularidad, o al menos tener el mismo perfil que, no sé, Joy Division. Hablando de Faris Baldwin y de los Horrors, en este disco What Does Anything Mean, basically, hay muchísimo delay, los tics vocales tan propios de Faris Baldwin, sobre todo audibles en la canción Home Is Where the Heart Is. Hablando de temas melódicos y potentes, One Flesh, Looking Inwardly, la que hemos escuchado, On the Beach, son o califican en esa categoría. Bueno, así como les pasaba a los Horrors, también a los Chameleons los menospreciaban por imitadores de Joy Division, algo que los llevó a redoblar esfuerzos en este disco. Bueno, Script of the Bridge fue vapuleado como una mala imitación de Joy Division, así que aquí metieron más sintetizadores, buscaron un sonido más rico, menos minimalista y deliberadamente adusto. Y el resultado se escucha en canciones como Intriguing Tangier, o Tangiers, si quieren decirlo como en inglés, en la que se refuerzan los estribillos y los puentes, ¿no? Bastante onda de Cure, a pesar de que se ve que la canción podría tener un esqueleto muy Closer, reduciendo solo la voz y la sección rítmica, pues podría creer que es una demo de las que no llegó a grabar nunca Ian Curtis. También confirmando la herencia punk del grupo, eran abiertamente políticos, algo que no todos los grupos post-punk hacían, a pesar de que ese sea como un poco el cliché. Hay canciones que han trascendido justamente por eso, como uno de los más grandes singles que tuvo la banda, que es Singing Rule Britannia While the Walls Close In, que era una virulenta carga contra el gobierno de Margaret Thatcher. Y bueno, no es la única en este disco, ¿no? Es más, creo que, bueno, cuando los vi en el primer Sound de hace un par de años, a los Chameleons, la engancharon con White Riot de The Clash y con Digital, creo, de Joy Division, como mostrando que ellos podían servir de transición entre este punk un poco más comercial, abiertamente político también, y el existencialismo darky, por decir algo, de Joy Division. En el caso, bueno, como sucede con Joy Division, también aquí el baterista John Lever era el ancla y motor en las sombras de la banda, que tenía dos guitarristas que tocaban con un registro más brillante y llamativo del usual en el mundo post-punk, pero si uno le presta atención, y como confirmará justamente Adrián, baterista, amigo y también fan de la banda, es espectacular, igual que sucede con Steven Morris, que es un metrónomo humano, por usar la figura tan manida para describir al baterista Joy Division y The New Order, que podía tocar junto o mejor que una caja de ritmo. Y bueno, no voy a abusar de mi garganta, ni voy a tratar de exagerar con la longitud de los parlamentos, así que vamos a seguir en el programa con otra banda, los que condenaban como imitadores, no tanto de Joy Division, sino de New Order, aunque algunos decían incluso que eran lo que podría haber sido Joy Division de no haber se suicidado Ian Curtis. Así que vamos ahora con The Wake, otra banda británica, en este caso escoceses, que nos van a traer la canción Crusher. Así que con Crusher de The Wake, seguimos. Esos eran The Wake con Crusher. A no confundir con la banda gótica de Estados Unidos, estos son The Wake UK, estos escoceses, que en sus primeros días tenían una onda muy de los primeros New Order, es decir, de la época de The Power, Corruption and Lies, que a pesar de ello llegaron a editar en Zara Records, algo extremadamente peculiar que vamos a comentar en un momento. Comenzaron su carrera en Factory Records, de hecho fueron fichados creo por el mismo manager de New Order, Rob Gredon, que los llevó a girar con New Order y todo. Y esto tendría un efecto paradójicamente negativo en la carrera de la banda, que jamás consiguió separarse de este fantasma de hermanos menores o imitadores incluso de New Order. Aunque como hemos escuchado, ya en la época de The Crusher no tenían casi nada que ver con, digamos, el sonido arquetípico de New Order. The Wake estaban liderados por Gerard McInulty, que es un tipo que tenía ya una importante trayectoria en la escena punk, que había sido miembro de Altered Images. Y entre otros miembros famosos llegaron a contar con Bobby Gillespie en su alineación, el mismo tipo que luego tocó la batería para Jesus and Mary Chain brevemente, y tiene una banda que creo que se llama Primal Scream. Y bueno, obviamente son escoceses también. Y aunque tuvieron apoyo de John Peel, la prensa, como decíamos, no estuvo siempre de su lado. Primero por este espectro de New Order, y luego por su fichaje con Zara Records, donde los veían como intrusos, porque hay que recordar cuál era la estética dominante de Zara Records, que es el un pop indie muy jingle jangle, con guitarras de estas arpegiadas, muy limpias, canciones altamente melódicas, que en principio no cuaja con una banda al estilo New Order o en la órbita de Factory. Recordemos que bandas emblemáticas de Zara Records son The Field Mice, The Sea Urchins, The Orchids, Heavenly. Una hornada de grupos que se crearon bajo la influencia de este influyentísimo cassette C86, que salió con la NME obviamente en 86. Y también con Postcard Records, es más creo que la gran influencia sonora y estética para todo este movimiento centrado en Bristol, y del que hablaremos en el futuro cuando vayan apareciendo bandas del sello. Era Orange Juice, ¿no? Una banda muy limpiecita, muy clásica en su acercamiento al pop, muy británica también, pero bueno, no, eso, de esto hablaremos cuando toque. Ahora seguimos con The Wake. Esta canción que escuchábamos, The Crusher, es bastante tardía dentro de la carrera de la banda. Está en el disco Tidal Wave of Hype, una broma de muy buen gusto. Llamar esto como avalancha de hype para una banda que no tenía demasiado apoyo en medios. Que salió en 94 y que ya los encontraba, como anticipábamos, por otro lado, ¿no? Aunque, y aquí vuelve la ironía, curiosamente comenzaban a aparecerse a la banda que terminó siendo New Order cerca a la publicación de Republic, el 93 creo que es este disco. Es decir, ya con más guitarras power pop en lugar de sintetizadores, un sonido cada vez más tirado hacia el indie pop, con una percusión secuenciada ya casi desaparecida, igual los secuenciadores y sintetizadores ya muy, muy, muy empujados al fondo. The Wake han llegado a trascender a pesar de un poco el desdén de su propio sello y también de la prensa, gracias a fans e imitadores algo más jóvenes, como es el caso de The Drums y MGMT, que han declarado su ferviente amor por este grupo, y que además han adoptado algo de su sonido como influencia, podríamos decir, muy en particular en el caso de drums. Y bueno, nosotros seguimos ahora con una banda británica en la que también militaba... Bueno, una banda, no, norteamericana, en la que también militaba gente famosa antes de serlo, como sucedió con Bobby Gillespie y The Wake. Hablamos de Opal, una banda en la que supo estar Hope Sandoval, antes de ser Hope Sandoval, y que nos van a traer la canción Rocket Machine. Así que con Rocket Machine de Opal, seguimos. Yeah. Estos eran Opal con Rocket Machine del disco Happy Nightmare Baby del 87. Una banda y una canción que marcan el momento en el que un power pop con toques glam comenzaba a derivar en el rock alternativo vía la escena Paisley Underground. Es más, Opal es una super banda del Paisley Underground integrada por Kendra Smith de The Dream Syndicate como cantante y David Roback de Rain Parade como guitarrista. Dos de las bandas Rain Parade y muy especialmente Dream Syndicate más visibles de la escena que se llegó a conocer como Paisley Underground. Curiosamente, así como sucede con The Wake, publicaban en un sello en el que aparentemente no tenían nada que ver, ninguna referencia común, ni sonora, mucho menos estética. SST, básicamente el sello que creó Black Flag. Solo tienen un disco, es este Happy Nightmare Baby. Algo que se debe primordialmente al final abrupto que tuvo la banda en pleno concierto. Incluso se pelearon Kendra Smith con David Roback, lo que llevó a Roback a continuar con la banda, reclutando a una chica muy joven y por entonces desconocida, que con el tiempo crecería hasta convertirse en la estelar Hope Sandoval, como les adelantábamos al presentar la canción. Así que se pueden imaginar lo bien que fueron los últimos shows con la banda. Es más, ahí hay varios videos de un gran cover, por ejemplo, de Heroin de la Velvet, hecho por Opal cuando ya era parte de Hope Sandoval y obviamente seguía Dave Roback. Con el tiempo, quizás entendiendo que la banda tenía un potencial mayor y que no ganaba nada manteniendo el viejo nombre, el grupo se cambió, se rebautizó y pasó a llamarse Maze Star, una banda que seguramente conocen. Y en 1989, el que debe ser el debut de Maze Star, fue lanzado bajo este nombre a pesar de que se había grabado originalmente como una obra de Opal. Claro que Opal es mucho más que un simple ensayo para perfeccionar la futura banda que sería Maze Star. Kendra Smith tiene características vocales profundamente distintas a las de Hope Sandoval. La música que también hacen estas bandas es muy diferente. En el caso de Opal tenemos atmósferas menos narcóticas y un predominio de guitarras potentes, algo que se contrapone a las guitarras un poco más sedadas, lentas, etéreas, al estilo Galaxy 500 o de los Cocteau Twins Post Treasure que caracterizan la primera obra de Maze Star. Hay también un toque más sesentero en esta música, la de Opal, del rock ácido californiano que también estaba muy presente en bandas punk, new wave, como X, por ejemplo, californianos también, pero que en el caso de Maze Star y en los 90s ya desaparecería casi por completo o sería reemplazado por una presencia un tanto más importante de tropos del post-punk. En esta canción, Rocket Machine, encontramos un evidentísimo homenaje a Mark Bolan, que creo que aún no apareció en el programa, algo inexcusable. Y también que se hiciera un homenaje a Mark Bolan en este momento histórico era peculiar, ya que no era una referencia cool, ni mucho menos, ni tampoco under, porque había fallecido hace relativamente poco tiempo y en una popularidad que rivalizaba con la de David Bowie. En esta canción, que es muy clara en su acercamiento al glam, hay un filtro estético de época muy preclaro, sobre todo en esa mugre distorsionada onda Jesus and Mary Chain o de los Royal Trucks que escuchamos hace un par de semanas. Aunque claro, con ambos pies firmemente plantados en la reverencia por el rock clásico que marcaba al Paisley Underground y que es un ethos que se extendió hasta el rock alternativo de los 90s. Pensemos en bandas como R.E.M. o los mismos Nirvana, no, bueno, Pearl Jam, ni qué decir. Y hablando del rock alternativo de los 90s, vamos con un subvertiente un poco más under, más indie, que nos va a llegar de la mano de otro ícono de la época, que es Beat Happening, y uno de sus grandes hits, que es, bueno, grandes hits, ¿no? Es una de sus canciones más logradas, mejor. Creo que es más políticamente correcto que hablar de hits cuando es una banda como Beat Happening. Bueno, Beat Happening con Teenage Caveman, ahora. Ahí escuchábamos a Beat Happening con Teenage Caveman, del disco You Turn Me On del 92. Un verdadero discazo que tiene canciones maravillosas como Tiger Trap, que estuve a punto de pasar, pero quise reservarles a ustedes la sorpresa de escuchar la canción por cuenta propia. O en el futuro la podemos pasar también, no veo por qué no. Lo que hacía Beat Happening era reducir a lo más elemental posible ese sonido jingle jangle, en una evidente combinación de post-punk con rock and roll soleado sesentero. Algo que se nota en algo tan simple como el toque que le da en la producción uno de los Young Marble Giants, ahora no recuerdo el nombre, que fue productor de este disco, y que si bien el sonido no es tan austero como el de ese trío de los Young Marble Giants, aquí Beat Happening un poco sigue el molde de estos muy influyentes también trío. Algunas otras canciones tenían un evidente giro de rockabilly cincuentero que comenzaba también a ser popular en la escena alternativa de los primeros 90, como bueno la canción Pine Box Derby de este disco. Hay otros momentos casi cramps por lo de estar talados, como You Turn Me On. Pero generalmente se podría describir a la banda como minimalista, austera, ya hemos usado la palabra, pues se recurría a una guitarra que apenas tocaba un par de acordes, como mucho, en loop generalmente por un par de minutos, hasta que llegaba un solo, a veces rockabilesco, a veces cramps por un poco de disonancia que metían por ahí, a un baterista que apenas mantenía el ritmo, ¿no?, con un tambor de pie por lo general, nada de bombo, poca caja, y la voz expresiva pero imperfecta tan característica de Calvin Johnson. Bueno, este disco es un álbum de otra época, editado en 92 por Sub Pop Records. Predeciblemente era el último trabajo de la banda, su quinto y magistral cierre de una carrera que en su primera etapa más lo-fi y rabiosamente indie encuentra su cumbre en Jamboree del 88. Y que claro, ya era una especie de anacronismo para el 92 cuando salió este disco y tenía que darle un cierre a esta banda, Calvin Johnson. Johnson fue vocalista y de esta banda y alma mater del proyecto K Records, que comenzó editando precisamente a Beat Happening y que era en su versión más ambiciosa una utopía indie a espaldas de la escena universitaria hippioide y generacionalmente distante también de Olympia, y que fue un buque insignia de la escena noventera lo-fi barra indie de esta ciudad de Olympia, sacando cassettes por lo general de gente como Built to Spill, Beast, Kimya Dawson, Heavenly, Tallulah Gosh, y son estas dos últimas bandas las que intersectan a K Records con Sarah Records, los que editaban entre otros grupos a The Wake, que aparecieron hace apenas un par de canciones atrás. Bueno, la primera tos en media hora, creo que no está mal. Perdón. Y que compartía también con Sarah Records cierta reacción infantilista ante el mundo y ante la industria también discográfica. Algo que critica aquí en esta canción Calvin Johnson, Teenage Caveman, habla de una de forma no tan elogiosa, más bien ácida y crítica sobre la escena cavernaria de estos adolescentes que se comportaban de una forma absolutamente primitiva y exteriorizaban sus conflictos personales, dice I Cry Alone. De formas relativamente burdas, ¿no? Como adoptando patrones estéticos de vestimenta, de consumo cultural, en fin. Y a lo que apuntaba justamente Teenage Caveman era a lo impostado que quedaba detrás de esta escena, que al final de cuentas incluso considerando ese carácter, podía considerarse como altamente vital y una parte importante en la conformación, para bien y para mal, de lo que fue la estética alternativa, ¿no? En vano, Kurt Cobain tenía un tatuaje de K-Records diciendo que era la forma que tenía de recordarse que tenía que intentar siempre ser un niño, o ser un niño eternamente, algo así dijo. Que es una memez, pero señala de forma muy, muy lúcida lo que empujaba muchas y aún hasta ahora de las manifestaciones indie alternativas. Ahora pasamos a otra escena influyente e importante, pero incluso más marginal y fugaz que la indie de Olympia. Se trata de la No Wave, y vamos a escuchar una de sus bandas más representativas, que también tardó muchísimo en debutar en este programa, que es DNA, que nos trae la canción Size. Así que con Size de DNA, vamos ahora. Esos eran DNA con Size, esta banda que tuvo una vida brevísima y un único EP, en el que por supuesto no aparece Size, es el gran cambiazo que siempre hacemos en este podcast, y que en realidad tomamos del completísimo recopilatorio DNA on DNA del 2004. ¿Por qué completísimo? Porque DNA solamente grabó 23 minutos de música durante su existencia, 23 minutos de Art Noise, que probablemente son más cortos que varias canciones que hemos escuchado en este podcast, a los que añadieron para este reissue de DNA on DNA demos, tomas en vivo, hasta llegar más o menos a 2 discos. Y bueno, esto hace que uno pueda acceder de forma bastante fácil y autocontenida a la obra de DNA. Una banda que se caracterizaba por un ruidismo bifartiano que pasaban por el filtro punk arty de la escena neoyorquina de los 80s, primeros 80s. Y de hecho, últimos 70s habría que decir. Es decir, la no wave mejor. Suenan un poco a The Fall a ratos, con una composición rítmica destartalada. Por supuesto, sin el ingenio cáustico de las letras de Marky Smith. Y sin esa precisión como desenfadada que también caracteriza sobre todo la primera obra de esta banda, de Manchester. Algo que también los distingue de, podríamos decir, estas exploraciones más free rock, es que DNA eran abiertamente antimusicales, como muchos de los artistas de esta escena no wave, al punto de que los Pigfuckers quedan junto a DNA como verdaderos virtuosos de esos instrumentos. DNA llegó a tener a Ikue Mori, una baterista japonesa que no sabía tocar batería, ni siquiera tenía una batería, y no hablaba inglés como para poder entender las instrucciones de una banda que tenía casi al vuelo que armar sus sets de 20 minutos cuando tocaban en los contados shows que hicieron. Por todo esto es que son un supergrupo también, en este caso con los muy notorios Arthur Lindsay y Robin Crutchfield en la delantera, fundadores de la banda, pero que contó con cameos célebres como, ya decíamos, Ikue Mori, de fugaz paso por el grupo, la hermana de Exin Cervenka también, no recuerdo ahora su nombre de pila, pero es evidentemente Cervenka de apellido, y algún ex miembro de Peru Boo también, que fue tecladista con ellos en su última etapa, creo que Tim Wright. Esta banda era parte de una escena entendida en el sentido más amplio y genuino del término, porque se trataba no solo de bandas de rock que compartían espacios, miembros y una estética, ¿no?, que por lo general además superaba lo meramente musical, sino que eran artistas multimedia que trabajaban de forma verdaderamente colectiva. Crutchfield, por ejemplo, tiene un extenso currículum como artista visual y actor, realizó un montón de performances, instalaciones. El mismo nombre de DNA viene de una canción de Mars, otra banda un poco de esta onda no wave que debería aparecer en el programa también. Por el contrario, Arthur Lindsay ha desarrollado una carrera bastante más restringida al dominio musical, no por ello menos excéntrica. Ya labró una carrera bastante notable que lo ha llevado a colaborar con gente tan diversa como Basquiat, Kara Walker, Mark Ribot, Bill Frisell, Alain Bashung, Sibo Mato y prácticamente toda la generación tropicalista que, llegados los 80s, quiso reinventarse apelando a esta idea de modernidad, vanguardista, experimental. No en vano Arthur Lindsay ha producido discos para Caetano Veloso, Tom C, Gal Costa, y no es brasileño, aunque ha sacado discos también de pop brasileño. Arthur Lindsay es norteamericano, pero se crió durante el boom tropicalista en Brasil y guarda una profunda relación con esta música, y de ahí que haya sacado discos de música casi brasileña que se contrapone en sus melodías y unas estructuras tan prístinas como las que tienen, realmente líricas, con el ruidismo y la voz tan peculiar que posee Lindsay. Y bueno, más allá del link que mantiene con Veloso y toda esta escena ya de Harry Faltes de la Tropicalia. En cuanto a cuestiones técnicas, Arthur Lindsay es también un guitarrista sumamente innovador que ha evolucionado de una agresión feísta como la que escuchábamos en DNA hacia un minimalismo intuitivo que también es potencialmente lírico, y no solo cuando se decanta por caminos de música más brasileña. DNA aparecen en el seminal, pero tardío y también de cierto modo incompleto, recopilatorio No New York, que curó Brian Eno, el 78. Pero que si tiene una virtud es que para muchos de los que nacimos demasiado tarde para conocer de primera mano esta escena, o demasiado temprano para vivir en la utopía de acceso libre e inmediato de hoy, que si quiero averiguar cómo suena DNA, pues entro a YouTube, a Spotify, Groupshark, o el mismo Google, pongo DNA y ya está. Los que quedamos entre esos dos puntos, pues este recopilatorio, No New York, fue una importante puerta de acceso a la No Wave, porque hay que recordar que cuando decían No Wave, la respuesta inmediata era, No Wave, es entonces Sonic Youth. Y si es Sonic Youth, Rich Chatham, Glenn Branca, Swans. Pero poder acceder a este compilatorio en el que estaban Teenage Jesus, está Lydia Lunch, los mismos DNA, ya abría un poco más el abanico y podíamos ver que no solo era la vertiente más abyecta, industrial, sino que también había esta especie de funk visceral que hacía los Contortions y así en adelante. Hablando de ruidismo y rarezas del pasado recuperadas tardíamente, toca escuchar a Stefan Jaworzyn, o Stefan Jaworzyn, no sé cómo se pronuncia muy bien esto, con la canción I am not going to make this mistake again. Así con Stefan Jaworzyn y I'm not going to make this mistake again. Seguimos. Estaba Stephen Jaworzyn con I'm Not Going To Make This Mistake Again, del disco Drained Of Connotation, relanzado este año por Blackest Black Ever, y que nos muestra la mitad de White House perdiendo la cabeza en un disco, ¿qué decimos, Rola? Perdón, en un disco que decimos fue relanzado porque si bien se grabó el 82, estuvo guardado durante más de 3 décadas en el ático de Jaworzyn, hasta hace apenas unos meses atrás, cuando fue editado, como decíamos, por este sello. Siendo honestos, lo más interesante que tiene este disco son los títulos de las canciones. Hay una que se llama Psychoanalytically Talking Your Fact, que me parece un título fantástico, pero bueno, no es ni la mejor canción del disco ni nada. Y bueno, la historia colateral también ayuda, ¿no? Eso de que sea el primer trabajo solista de uno de los inventores del Power Electronics, de la música industrial más extrema. Y además un prócer de la autogestión, que articuló un sello, que vamos a hablar en un instante, que en el que participaron Nurse with Wound, Dead Sea, pero básico para la difusión del noise en los 90s. Otro elemento importante que tiene esta canción es que nos revela el minimalismo que tenía esta música en su origen, ¿no? Que tenía que ver... Segunda tos en hora y media, yo creo que no está mal. Que tenía que ver más bien con los rudimentarios medios con los que contaba Jaworski. Cuatro canales, básicamente, por lo que uno tenía que llevar la voz, otro el bajo o la percusión, uno para un loop agudo y el otro para la distorsión. Y aquí en esta canción es más o menos así, hay ese click track que es como la percusión, una especie de metrónomo muy simple, una señal distorsionada en primer plano y un fondo de ruido blanco y ya está. Es un modus operandi hoy en día totalmente superado por el propio Jaworski, pero que tiene interés histórico y que se puede usar también como una especie de análisis o de instrumento de análisis, mejor, de la forma de producir esta música noise de con un acceso bastante limitado a los medios. Hablando del sello, antes del sello y después de White House tuvo otra banda Jaworski, que es Skullflower, que también reactivó hace poco. Estuvo durante más de una década dedicándose a maldecir y beber, en sus propias palabras, y luego reactivó a Skullflower y este proyecto solista también. Bueno, también participó en el dúo Ascension y tenía un sello que se llamaba Shock y que, como les decíamos, fue una plataforma para difundir a grupos como Coil, Dead Sea, Nurse with Wound, Current 93, una especie de refugio para el noise británico en general, de lo más variopinto, ¿no? Ahí tenemos a Coil y a Current 93. Y aquí se trata simplemente de piezas hechas en solo, solitario, mejor, que grabó en su casa con apenas un sintetizador y una caja de ritmo elemental. Las canciones son, por lo general, lentas, con una repetición ad nauseam de ciertos recursos también limitados, y que van revelando capas interesantes de música que formas de escuchar, incluso de que van revelando más que nada formas de escuchar estos pequeños recursos que contaba Jaworski por entonces. No se las grabó con intención de difundirlas, es algo que el mismo Jaworski admite. Dice que tal vez si ese hubiera sido el fin último de estos ensayos, los habría trabajado un poco más, pero accedió a publicarlos dado el entusiasmo de Kieran, no me acuerdo el nombre, digo el apellido ahora, de Black Stable Black, que parecía encantado con la posibilidad de contar con una cinta solista de Jaworski. Ahora seguimos con algo que no es minimalista, pero sí del año 2014 y experimental, con lo que vamos a cerrar este programa. Y son dos íconos enormes que no necesitan presentación alguna: Scott Walker, que regresa al programa, y Sun, que aparecen por primera vez, algo que me sorprende, pues siendo una banda que nos agrada tanto, debía haber aparecido por aquí antes. Bueno, el dúo de más alto perfil, seguramente, de este año, al menos en la banda experimental. Scott Walker con Sun nos traen Bull. Así que con Bull de Scott Walker y Sun, seguimos. płacz karate, bądź fabriki, blau pisate, bądź fabriki, bądź fabriki, bądź fabriki, walk mail to cross, bądź fabriki, could not give us, bądź fabriki, did not feel us, bądź fabriki, bądź fabriki, bądź fabriki. Miss the trees, won't miss the trees. Miss the bees, won't miss the bees. The leaping like a river dancer's nuts. The stuttering like a tapir nosh's futs. Miss the wind, so no banner snapping. Miss the ashes, we grab the Wednesday. Miss the sun, welding skin to armor. Custodiant migremus, custodiant migremus, custodiant migremus, custodiant migremus. Rarus dolor, bump of leaking, inquietum dolor, bump of leaking, peccatrica dolor, bump of leaking, bump of leaking, bump of leaking. What is not heard? Shout the moonlight, leave us night night, bump of leaking. Bump the beacon! Bump the beacon! Lulutástico, ¿verdad? Esos eran Scott Walker con Sun y Bull del disco Soused de hace un par de meses, dos como mucho. ¿Qué más se puede decir de esta unión de dos artistas que admiramos tanto y tan, además tan idiosincrásicos en su producción como Scott Walker y Sun? Uno podía esperar lo mejor o podía esperar algo a nivel de Lulu. Y creo que lo que resultó cae en un punto intermedio tirando a positivo, en el que de tanto en tanto aparecen esas texturas hipnóticas de feedback ralentizado tan típicas de Sun, pero también el barítono operático de Scott y sus samples no lineales, como la fusta esa que sirve de percusión y de incluso elemento rítmico en Brando. Y sí, bueno, tampoco es la primera vez que Scott Walker transita estos caminos. Ya había tirado hacia el black metal en su anterior disco, en Beach Bosch. Todo probablemente a raíz de una invitación que le cursaron Sun en 2009. Querían que colabore con Monoliths and Dimensions. Scott Walker rechazó la invitación, pero tiene sentido que le picara el bichito de saber cómo... de saber cómo podría haber resultado la cosa. Y fue él el que retomó el contacto con Sun, con Stephen O'Malley, me parece que fue. Y de ahí surgió esta colaboración. Que sí, sigue teniendo la abyección como gran tema, muy en la onda de Beach Bosch. Y conserva también un minimalismo algo menos radical del que tenía en ciertos pasajes Beach Bosch, que básicamente era la voz de Walker a capela, seguida por interludios musicalmente potentes, atonales en su mayoría. Conserva la excentricidad estructural absoluta que viene caracterizando la última obra de Scott Walker también. No tanto la de Sun, que este año tenía dos colaboraciones, una con Wilbur, también un poco menos interesante que la que con Scott Walker. Creo que la mejor canción y la que demuestra que el emparejamiento podía funcionar muy bien sin restarle fuerza a ninguna de las dos partes es justo Bull, la que escuchamos y con la que se empezó a promocionar la colaboración ahí a principios de semestre, es decir, julio-agosto. También la que muestra un poco las limitaciones, que habrá gente para la que la presencia vocal de Walker y el hecho de que tengan que restringirse a canciones en las que aparezca la voz como elemento fundamental limita a la esencia misma de Sun, que son drones lentos y monumentales, monótonos, si vale la redundancia. Y también habrá gente que diga, bueno, pero para eso Scott Walker podía hacer esta música con sus colaboradores habituales. Algo que creo que se confirma y a la vez se descarta en esta canción Bull, por muy contradictorio que suene lo que estoy diciendo. Al final de la canción, cuando desaparece la voz y se consolida esa insinuación de drone que va extendiéndose durante toda la canción, creo que es como el click que hace falta para entender por dónde va o cómo carbura esta fusión de Scott y de Son. Las otras canciones están muy bien también. Fetish. Bueno, ya me empieza a fallar con más frecuencia la voz, hora y media ya es bastante. Nada, Fetish también está buena, pero ahí sí que parece que es más una canción de Scott Walker que de Son. Lullaby es el intento de Scott por hacer una canción de cuna, también podría ser un outtake de Beach Bush. En Brando decíamos la fusta ahí sirviendo como percusión. Herald 2014 o 2014. Lo mismo un poco, ¿no? Todo esto hace que sí haya cierto consenso en la crítica que siente que este es un paso hacia atrás de Scott Walker hacia el terreno de The Drift del 2006. Considerando que Beach Bush más bien, y que de hecho en realidad su carrera desde el 78 para acá, con cada nuevo disco lanzado una vez por década, hablábamos de un salto adelante cada vez más radical y más rupturista, antimusical, y bueno, usen el adjetivo que quieran. Aquí no, parece más bien una continuación de Beach Bush, parece un acomodar las canciones del Scott Walker contemporáneo hacia lo que fue su trabajo en The Drift. Tiene algunas cosas que nos van a hacer también arquear la ceja, como en, justamente en Herald 2014 hace referencia a la representación de la matanza de los inocentes por Rubens y por Poussin, una especie de disputa académica entre las escuelas de representación manierista y una un poco más libre, podríamos decir, que entroncan una vez más a Walker en esta tradición del arte experimental vanguardista europeo, continental, pero también pueden parecer un poco demasiado, o hasta como que bueno, ya sé. Probar jugar con la paciencia del oyente, ¿no? Pero dentro de todo es un disco que sin duda califica entre lo mejor de este año, lo más interesante, por precisamente la valentía que tiene Scott Walker para empujar al oyente hacia límites que solamente él parece poder observar, ¿no? Y eso es algo que se aprecia infinitamente en una escena tan rendida a la medianía y a la imitación y a la persecución de tendencias simplemente por el hecho de estar a la última. Y lo peor de todo es que cuando esté la última es un refrito de algo que se hizo hace 30 o 20 años, pues mucho peor. Y con esto nos vamos despidiendo, un programa que, a pesar de encontrarme convaleciente y con algo fuera de práctica para las improvisaciones y qué sé yo, es un paso hacia recuperar la normalidad en el programa. Pasamos una cantidad importante de canciones, ninguna fue de más de 10 minutos, así como queriendo evitar hablar. Hubo poca tos. Así que supongo que la próxima semana ya volverán las cosas a la normalidad. Gracias por aguantarme, por darme todo su apoyo, por estar atentos a lo que sucede aquí o lo que deja de suceder también cuando desaparezco. Si quieren escuchar un programa más saludable, vayan al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 114 programas para descargarlos. Van a poder también dejar comentarios, hacer sugerencias, pedidos, todo lo que permite una plataforma como esta. Gracias por escuchar el programa, por compartir el link o el programa en sí con sus contactos, amigos y todos los que caigan fuera de esta categoría. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto y a mí recuperar mi salud. Chao.